lo que se viene en materia hídrica. Ah, doctor, antes que nada, le agradecemos el tiempo, la saludamos, buen miércoles, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, doctora, salió un comunicado hace poquito, de hecho, cuento una infidencia, hace un ratito usted me contaba que estaba justamente en el tema, que tiene que ver con la cuestión hídrica que está viviendo una gran parte de Sierras Chicas. Así es, bueno, desde hace un tiempo nosotros venimos sufriendo algunos inconvenientes en el acueducto propio que tiene esta localidad, que surte de agua potable a tres localidades, que es Agua de Oro, El Manzano y Villa Cerro Azul, ¿no? Debido a estos inconvenientes estamos teniendo pérdidas de presión y caudal, que si bien se están estudiando y estamos realizando algunas maniobras a fin de poder garantizar la provisión del servicio, bueno, no están siendo suficientes a esta hora, por lo cual digamos que estamos peligrando en cuanto a poder garantizar la provisión del agua. A ver, siempre lo decíamos recién cuando charlamos del tema con los chicos aquí en la mesa, son épocas que ya de por sí, por la falta de lluvias y demás, se vienen complejas en cuanto a la provisión de agua. ¿Esto lo hace aún más complejo, doctora? Por supuesto que sí, si bien en este momento el caudal del río es suficiente, hay agua, el problema no está en la cantidad de agua, si bien, a ver, tenemos que tener en cuenta que esta es una zona particularmente problemática desde hace tiempo, en cuanto a que los ríos no tienen el agua suficiente, bueno, hay una baja importante debido a múltiples factores, ¿no es cierto? Como el cambio climático, por ejemplo, y que el caudal de lluvias desde hace un tiempo es bastante escaso. Y bueno, es como que teníamos esperanzas en el niño y el niño pasó de largo, nos abandonó. Entonces, y esto a más de la situación propia que nosotros tenemos con el acueducto, que es un acueducto que tiene más de 30 años, ¿no? Y bueno, como todo, tiene una vida útil. También sufrió importantes daños en el 2015 con la inundación que sabemos bien, no sé si recuerda, hay que recordar todos los daños que causó esa inundación, terrible. Bueno, y a la fecha eso subsiste. Hay muchas partes del acueducto que, bueno, sufrieron descalces y otros daños que son subsistentes y difíciles de solucionar debido a que la cooperativa no cuenta con los recursos necesarios para hacer ese tipo de reparaciones por el momento. No obstante ello, nosotros estamos muy preocupados y haciendo todas las gestiones necesarias con la provincia, los cuales, bueno, nos están prestando todo el auxilio porque lo importante es que el agua no puede faltar, máxime que estamos en invierno. O sea, si nosotros hoy en invierno tenemos esta problemática, no quiero ni pensar lo que puede pasar cuando empiece el calor y sobre todo empiecen la gente a venir a sus casas y se duplique la población. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta otra cuestión, que ahora tenemos que salir a hacer una campaña, no solamente por esta cuestión del inconveniente que tenemos en el acueducto, sino también de concientizar al usuario de que tiene que hacer un uso responsable del agua. Estamos notando de que hay muchísimo consumo para la época del año. Bueno, y además también la problemática de gente que no tiene un sistema de acopio en su casa, es decir, no tienen un tanque. Entonces, como que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, la cooperativa y nuestros usuarios, a los fines de tratar de hacer un uso responsable del recurso. Doctora, me imagino que debe ser como dos cuestiones que si bien van de la mano, pero a ver, usted recién lo decía, primero garantizar de llevar el recurso del agua a todos los vecinos y después por otro lado, paralelamente, ir tratando de buscarle una situación de fondo. Usted hablaba del acueducto de más de 30 años, con todo lo que han pasado a lo largo de estos 30 años. Me imagino que son como dos cuestiones que la cooperativa tienen que ir afrontando, ¿no? Esto de garantizar el servicio, porque la gente no se puede quedar sin agua, pero a la vez también empezar a darle una solución de fondo. Así es, y bueno, la solución va a estar, no la podemos dar en este momento, puesto que se están realizando todos los estudios necesarios con nuestros técnicos, y bueno, hay decisiones que tomar y hay que ir pensando también que la población ha crecido tanto y las obras no fueron acompañando este crecimiento. Entonces estamos en un momento en que hay que empezar a pensar en que hay que hacer otras actividades como estudiar nuevas formas de captación de agua y, bueno, buscar qué otras alternativas puede haber a futuro, ¿no? Hoy por hoy la problemática es tratar de centrarnos en lo que ya tenemos, que es este acueducto, e inclusive tratar de gestionar un cupo más elevado del acueducto Sierras Chicas Norte, que fue una obra que se hizo a los fines de poder dar como un apoyo, ¿no?, ante, bueno, como por ejemplo este inconveniente que estamos teniendo en este momento, pero que aún así no es suficiente. Es decir que estamos en una situación complicada y, bueno, veremos cómo vamos saliendo de esta situación. Doctora, ¿le puedo meter el guiño o preguntarle de la cooperativa? ¿También se brinda el servicio de energía? Estoy así, ¿no es cierto? Energía y así es. Internet también. Preguntarle, que pues se ha manejado mucho en el último tiempo esta posibilidad de que pase a manos de la EPEC los servicios que brindan algunas cooperativas de la provincia de Córdoba, en este caso la de Agua de Oro y Sierras Chicas. ¿Hay algo de cierto? ¿Cómo está ese tema? Y nosotros estuvimos hace un tiempo, cuando se produjo la quita de subsidios por parte del Estado Nacional, teniendo bastantes reclamos y bastante disconformidad de nuestros usuarios por el costo de las tarifas, lo cual es entendible. No obstante, si bien no somos nosotros los que fijamos las tarifas, sino que eso ya viene especificado desde la provincia, en este caso del ARCEP, que es el ente que nos está regulando, se ha trabajado fuertemente en el tema, se hicieron todas las consultas necesarias y demás, y lo que sí se ha dejado en claro de que esta cooperativa tiene un contrato de concesión vigente, respecto del cual nosotros tenemos la provisión de ese servicio de manera exclusiva, y no es posible hacer ese traspaso por el momento. Es decir que, bueno, estamos trabajando con el gobierno y con el sector cooperativo a fines de lograr una tarifa unificada, una tarifa plana, y, bueno, en eso se está avanzando y bastante. No obstante ello, nosotros hemos logrado bajar algunos costos operativos de la cooperativa importantes, lo que eso se ha visto reflejado ya en las facturas. Doctora, le agradecemos el tiempo, como siempre ha sido muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por comunicarse. Hasta